difícil aceptar que te pierdo, que te marchas. Quisiera no sé si el final. Cuando un amor es grande y verdadero, como ese que a tu lado yo viví, perderlo te destruye y sientes miedo. Olvidar, y tú me has dicho que.